Estamos recibiendo en el estudio, recordando que ustedes pueden ver esta entrevista en vivo por nuestro canal en YouTube, la 36 Radio Centenario, a Gonzalo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Gonzalo, buen día. Buen día, Hernán, Marcelo, a las chicas ahí en controles y a toda la audiencia, un gusto. Bueno, que Gonzalo estuvo moderando, digamos, lo que fue la actividad del lunes, de la que hemos informado. Por cierto, todavía tenemos que definir y contarles a ustedes en qué espacio vamos a poder escuchar en forma completa esa actividad, a la que ustedes ya pueden acceder al audio en la web de la radio, también en las redes, pero les vamos a informar en breve, esperamos, cuándo se va a emitir por la radio el audio de toda esa actividad. ¿Qué evaluación quedó de eso del lunes? Wow, la verdad que una alegría inmensa en todos los compañeros y compañeras que participaron. Se dio días después, al día siguiente se hizo la departamental de Montevideo, también hubo reuniones de otros frentes de trabajo, y todas las evoluciones y las impresiones fueron altamente positivas por todos los aspectos de la actividad, ¿no? Bueno, en primer lugar, la concurrencia, la participación de los invitados, ¿no? El haber aceptado el estar allí presente en el local del 26 de marzo. Bueno, el contenido de cada uno de los diplomáticos abordando la situación particular de cada nación, de cada país, y además entrelazándola, ¿no? Entrevinculándola, que es muy importante, porque hay que recordar que el objetivo de esta actividad era justamente generar un espacio de exposición y de solidaridad frente a los pueblos agredidos por el imperialismo y el sionismo, ¿no? Ese elemento común sobre estas naciones, y evidentemente hay muchos otros pueblos que lo estamos siendo, que también estamos siendo agredidos, pero bueno. Y creo que también el nivel de concurrencia que se logró a esa actividad fue muy significativo. También sabemos que mucha gente no pudo estar, pero lo siguió por las transmisiones de las redes, y que eso además continúa sumando vistas, como se le dice. Así que bueno, creemos que se logró un objetivo muy importante, que era justamente consolidar, materializar una expresión de solidaridad activa, ¿no? Y que ayuda también a romper un cerco informativo, Gonzalo, digamos, ¿no? Que es lo que la gente ve unos minutos ahí en los medios masivos, en los informativos de televisión, sobre todo, ¿no? Sí, y cercos que se van, son como esas murallas que se van ampliando, ¿no? Van subiendo de altura cada vez que pasa el tiempo. Sí. Porque uno mira y los medios no siempre operan de la misma manera, ¿no? Utilizan distintas tácticas según la coyuntura, la circunstancia y la evolución de esos temas que evitan difundirse, ¿no? Muchas veces se hace un relativismo permanente, ¿no? No se da una versión real, oficial, que se ajusta a la realidad, ¿no? Se tergiversa. Pero después, cuando eso no alcanza y la información empieza a llegar igual por medios alternativos, la gente boca a boca, las organizaciones sociales juegan un papel importante, allí los medios de comunicación ya montan un relato totalmente antagónico, ¿no? Construyen la mentira, ya no es el relativismo, sino es la mentira explícita. Y cuando la mentira tampoco empieza a prender y la gente empieza a dudar, ya después pasan al silencio absoluto, ¿no? Ese bloqueo de información por todos los medios ya no es ni relativo ni un discurso mentiroso, es ausencia de información, que es una definición política, ¿no? No dar a conocer. Y creo que en muchos lugares lo que está sucediendo hoy es estas últimas dos etapas, ¿no? La de construir relatos mentirosos, pensemos en lo de Cuba fundamentalmente, ¿no? Y un silencio abroquelado pensando en lo que pasa en Palestina, ¿no? Eso es, por supuesto, hay gente que estudia estos temas y sabe mucho más que nosotros, pero es muy importante frente a estos elementos y frente a esta realidad la alternativa, ¿no? Y ahí es donde entra y se valora la actividad que hicimos y las que se han hecho a nivel barriales, las que se están haciendo en estos momentos, las que se pretenden proyectar, de generar espacios que rompan esa muralla que intentan imponer los medios y los operadores políticos, ¿no? Sí, estamos hoy exactamente a una semana del acto, ¿no? Por el 55 aniversario del 26, que yo no recuerdo que hubiera que hacer otro acto aniversario que coincidiera con este contexto internacional, precisamente, ¿no? Con la complejidad y la gravedad del contexto. Sí, eso es así, en primer lugar, porque son 55 años. Si fueran algunos más, seguramente también tendríamos un escenario internacional bastante similar. Pero es real, sí, que en los años de vida que tenemos como organización política, es un escenario altamente complicado. Pero complicado porque estamos viendo la faceta más bárbara del imperialismo, ¿no? La faceta más bárbara del capitalismo. Y creo que eso se da, evidentemente, y no hay dudas, en el producto de la crisis de la que está atravesando el capitalismo, que son crisis cíclicas, eso también hay que tenerlo presente, pero hay momentos en los cuales la crisis se desarrollan en los elementos estructurales del capitalismo, y eso es lo que estamos viviendo hoy, crisis estructurales del capitalismo que no se vieron décadas atrás. Y eso es lo que la hace particular, y eso es lo que lo hace más beligerante, lo que lo hace más bélico, lo que lo hace más agresivo, porque es como una herida de muerte prácticamente, ¿no? Claro, lo que se necesita es una estacada final, y eso solamente le puede dar los pueblos organizados, las organizaciones revolucionarias, los partidos políticos marxista-leninista. Y lamentablemente no estamos en las mejores condiciones para aprovechar esta circunstancia. Y ahí es donde el capitalismo se malentona y utiliza todo lo que está a su alcance para intentar salir de esta crisis utilizando las mismas recetas de siempre, ¿no? Uno mira, y no es que me quiera desviar, pero si uno mira los niveles de gasto que se está teniendo, porque no es inversión, es gasto, ¿no? Es despilfarro en el rubro armamentístico para justamente contener esta crisis, son cifras astronómicas, ¿no? Saldrían de crisis de crisis sociales y económicas varios pueblos del mundo si se utilizara esa plata con tal fin, ¿no? Entonces, en esta coyuntura donde el imperialismo guión sionismo está llevando esta política bárbara, bueno, exige también claridad política, ¿no? Porque en este mismo contexto donde está todo es tan evidente, donde se puede ver en vivo y en directo muchas de estas barbaridades, al mismo tiempo hay operadores políticos que justamente nos intentan hacer creer una cosa por otra. No es guerra, es un conflicto armado, no es genocidio, es un conflicto, no es bloqueo, son dificultades del sistema, no fue un secuestro, fue una toma quirúrgica. Entonces, claro, cuando vos tenés gente que además se atribuye definiciones ideológicas, se atribuye concepciones ideológicas, ¿no? Se dice ser de izquierda, se dice ser progresista, pero te reproduce un discurso de derecha que promueve y sostiene el status quo, bueno, ahí una vez más, la izquierda tiene que también salir a dar la batalla ideológica. No solamente la informativa de hacer saber las cosas tal como están sucediendo, sino que también incorporarle un análisis ideológico, a una interpretación a esos hechos, ¿no? Entonces, este aniversario nos toca celebrarlo en esa coyuntura. Que hay que decirlo, es el escenario de más lucha que hay que tener, que hay que llevar adelante. O sea, este momento es el que nos está exigiendo mayores niveles de lucha. Y hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Cuando generamos reuniones con los diplomáticos para poder tener esta reunión, hay que dialogar políticamente. Cuando vos promovés actividades en los barrios, tenés que vincularte con las organizaciones sociales, con los militantes de la zona, y tenés que hablar políticamente para que estén, para invitarlos, para que se enteren. Y cuando uno lo lleva a los niveles más personales, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la familia, también hay que hablar de política, también hay que politizar e ideologizar esas conversaciones y esos ámbitos, porque es la tarea que nos toca en este momento, ¿no? Creo que todos los oyentes lo habrán vivido alguna vez. A mí me pasó de estar viajando en el ómnibus y escuchar conversaciones entre el chofer y el guarda o entre pasajeros, y que vos estás tomando la temperatura al escenario social, a la conciencia social, a la opinión pública. Y algunas veces, con mucho respeto, cuando la circunstancia lo permite, uno interviene e intercambia. Hay veces que no tenés chance, no es el momento indicado, pero te queda esa información para conversar con otros después, ¿no? Entonces, desde los más altos niveles de militancia hasta los más simples. Pero lo que no podemos dejar de hacer es aprovechar cada una de las oportunidades para arrojar nuestra visión y en definitiva aportar un poquito de luz a este panorama. Y a quien pueda pensar precisamente de la ciudadanía promedio, digamos, decir, bueno, ¿por qué esta organización política está priorizando tanto ese tema cuando hay temas nacionales? Siempre aparece eso, ¿no? Miremos la realidad acá, se pide ayuda para Cuba y la gente que precisa ayuda acá, ¿qué nos importa alguna guerra tan lejos cuando acá tenemos problemas y hay cada vez más robos? Todo ese tipo de razonamiento. Es que no creer que lo que está sucediendo en otras partes del mundo repercute en el Uruguay y en la vida concreta de cada uno, es omitir un elemento central de la realidad. Uh-huh. O sea, nadie vive parcelado, nadie vive aislado, nadie vive fraccionado. El mundo es un proceso único, que tiene sus dinámicas, que se expresa de una manera en lugar, de otra manera en otra, a una velocidad, a otra velocidad, pero tarde o temprano, mejor dicho, siempre están presentes elementos que unen una cosa con la otra. Vos dirás, bueno, el Medio Oriente está lejos, geográficamente hablando, culturalmente hay un abismo, históricamente hay también, ¿no?, civilizaciones milenarias. Bueno, pero sin embargo, hay elementos que operan sobre la economía mundial que inciden directamente. Pensando en el petróleo concretamente, pero también hay elementos políticos que inciden en la vida del Uruguay, a pesar de que son elementos que están sucediendo o hechos que se materializan en otro continente. Entonces, primero, pensar al mundo como un proceso único. Y segundo, porque las voluntades políticas que operan en un escenario también operan en el otro. Es decir, los intereses imperialistas de Estados Unidos, los intereses sionistas de Israel, que son los que están empujando la guerra en el Medio Oriente, también son los que han empujado el secuestro de Maduro y la diputada Silvia Flores, son los que han ejecutado agresiones militares, los que han bloqueado a Cuba, son los que vienen por nuestros bienes naturales. No son entes abstractos, son empresas norteamericanas e israelitas las que vienen por el agua, por ejemplo en el Uruguay, las que operan en el ámbito de la celulosa, las que han intentado quedarse con el agua dulce y ahora vienen por el agua salada. Entonces, no es una abstracción hablar de imperialismo, al contrario, es muy concreto, es muy concreto. A niveles tan fino que, claro, hay muchos que intentan ocultarlo, pero están. Pensemos lo que fue la ley de presupuesto del año pasado. Allí hay una expresión imperialista impregnada. Pensemos en la distribución, entre comillas, del gasto, pero también pensemos en las exoneraciones y en los compromisos con los organismos internacionales. Allí hay una clara línea imperialista, proimperialista, la de asegurarle una lógica de endeudamiento de más de 6.000 millones de dólares por año, que estamos hablando de un porcentaje altísimo del PBI que no está siendo utilizado para satisfacer la necesidad de nuestro pueblo, pero sí están al servicio de estos organismos internacionales, el sistema financiero y de las multinacionales. Es el imperialismo, en definitiva, que opera, no te está tirando bomba, pero te está haciendo firmar documentos que te extorsionan igual. Ahora, hay una clara posicionamiento del gobierno muy claro sobre todos los temas internacionales, como vos decís, ¿no? Estamos hablando de Israel, estamos hablando de Venezuela mismo, sí, hasta el encuentro de que quiere Orsi con Argentina, mucho más cercano. Hay un posicionamiento claro que no se puede ocultar. No. No es un tema que el 26 de marzo, denuncie algo. Se ve, está claro. Mirá, yo creo que hay gente que lo tiene muy claro, que es así, que el gobierno tiene una postura clara y la entiende de esa manera. Hay gente que recién ahora lo está comprendiendo. ¿Por qué recién ahora? Porque ha ido vinculando un tema con otro, ¿no? Un posicionamiento. ¿Cuál ha sido la postura del gobierno sobre un tema? ¿Cuál ha sido la postura sobre el otro? Y ahí, cuando pasás raya, decís, bueno, está, esto no es un error, no hay duda, no hay matices. Es una línea, uh-huh, es una definición política, es una postura clara que se expresa en cada uno de los temas. Pero hay mucha gente que le ha costado eso. ¿Y por qué le ha costado? Bueno, por distintos elementos. En primer lugar, por la confianza que uno le ha depositado a esa fuerza política, a ese candidato, a ese presidente. Capaz que no son demasiada esperanza, pero por lo menos no son los otros, uh-huh, es lo que nos decían, ¿verdad? Esa esperanza también, o esa confusión, a veces viene de la mano de discursos más radicalizados a la interna de esa coalición, pero que no prosperan, que son minoría, ¿no? Entonces te van tirando distintos elementos para mantenerte enganchado. Pero cuando vos después pasás la raya y sumás, la conclusión es clara. Acá es un gobierno que está a favor de Estados Unidos, que está a favor de Israel y por lo tanto está a favor del bloqueo contra Cuba, del secuestro a Maduro, del genocidio en Palestina, de seguir expoliando los recursos naturales de los pueblos. Y eso lo estamos viendo en cada una de las medidas. Este pedido vergonzoso que hizo Orsi de que Trump lo invite formalmente a integrar el escudo de las Américas, yo creo que debe ser la vergüenza más grande que puede sentir un frente amplista genuino, ¿no? Es arrastrarse a los pies del imperialismo, de la figura máxima hoy, que además pedófilo, genocida, asesino, arrastrarse y pedirle por favor que nos inviten, que queremos estar. Haciéndole caso también a Bordaberry, en definitiva, ¿no? Pero que, al que pueda pensar Gonzalo, bueno, pero es para coordinar por el narcotráfico, ¿qué? ¿Vamos a quedar solos mientras todos los demás gobiernos de la región coordinan sobre ese tema? Es verdad, es para coordinar, pero es para coordinar cómo sigue operando el narcotráfico, no para combatirlo, porque la DEA es el operador más grande, ¿no? Es el administrador principal del narcotráfico a nivel internacional, o sea, es el propio Estados Unidos. Evidentemente ellos necesitan detener bajo su control a todas las fuerzas militares de las distintas naciones para hacer más eficiente su operativa, para sacar del tablero aquella pieza que le está molestando. Lo de Marcet es algo muy claro. Otros narcos que han ido cayendo también han sido señalados por altas autoridades, que cuando ya dejan de ser conveniente, eficiente, se los cambia, porque la operativa del narco sigue funcionando. Lo que cambia son los títeres. Entonces, nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, si queremos combatir el narcotráfico en el Uruguay, y esto evidentemente vale para muchos países de la región, lo primero que tenés que hacer es levantar el secreto bancario, dejar de que permitir que se lave la plata en el sistema financiero local. Tenés que dejar de regalarle pasaporte a los narcotraficantes. Tenés que fortalecer las estructuras de control en la aduana. Tenés que depurar las estructuras policiales, militares, de inteligencia, de estos elementos corruptos. Ahora, si no avanzás en ninguna de esas cosas y lo único que hacés es poner a disposición del que manda más, bueno, el resultado va a ser el mismo, inevitablemente. Viste que ahora se sumó, lo estaba reseñando Fabricio hace un rato, este episodio de Botana, el senador Sergio Botana, diciendo que no es un narcopartido, pero que el accionar del Frente Amplio parece que fuera en beneficio del narcotráfico, lo que generó esa conferencia de prensa y la respuesta del Frente Amplio de agravio, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que esas son expresiones pensadas. No, acá no hubo una improvisación, acá se buscó generar una discusión mediática en función a esa declaración, porque si además uno mira cómo se desarrolló esa entrevista, quien habló, lo quisieron interrumpir un par de veces y él empezó y terminó. O sea, eso estaba pensado, estaba armado y no permitió que se lo desviara, ¿no? Sí, de hecho dijo que no se va a desdecir, a retractar. Sí. Y entonces, cuando vos vas con una intención tan clara, evidentemente estás buscando esas repercusiones. Y el Frente Amplio, yo creo que aprovechó la jugada para construir una nueva cortina de humo que nos desvíe de los temas centrales, ¿no? Entonces, yo creo que son declaraciones poco felices, que además no se pueden sustentar tan fácilmente, que daña además a ciertas organizaciones de forma genuina, las daña, pero que también hay una intencionalidad política que no aporta absolutamente nada al escenario político nacional, ¿no? Lo cierto es que lo que los especialistas en el tema narcotráfico, incluso politólogos, eso dice, hablan de que es muy difícil que Uruguay escape al fenómeno ese que el narcotráfico pone plata en el sistema político, ¿no? No podemos decir específicamente en cuál en este momento, porque no tenemos quizás los elementos nosotros, pero es difícil que Uruguay se escape a ese fenómeno. Y lo que algunos analistas decían en estas horas también es que para evitar esas sospechas también habría que concretar la famosa ley sobre el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Sí. Es que acá hay una gran hipocresía sobre este tema, ¿no? Que en la campaña pasada, en relación al plebiscito, quedaba muy claro, ¿no? Si acá es evidente que muchas organizaciones políticas y el propio Estado se beneficia del narco, es verdad. ¿Lo hacen por acción o por omisión? Porque acá hay que pensarlo el problema de principio a fin en toda su dimensión. De la más pequeña, aquel barrio que está controlado por una banda de narcos, ¿no? Que evidentemente hay niveles de violencia brutales que lo estamos viendo. Pero también hay otra lógica que opera en torno al narco, y a la lógica del narco, que es la del asistencialismo. Uh-huh. ¿No? Cuando se necesita algo urgente, allí aparece el auto del narco para trasladar a uno, aparece los pesos para arreglar el baño, los pesitos para el medicamento. La gran Pablo Escobar en Colombia. Y eso opera en los barrios del Uruguay. Sí. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay una ausencia del Estado, ¿no? De las estructuras del Estado, de las más simples hasta las más complejas. Entonces, claro, si eso termina, ese problema termina siendo resuelto, capaz que no importa tanto cómo, pero se resolvió. Bueno, ahí hay una ausencia del Estado, una omisión del Estado. Y después tenéis los otros elementos más estructurales, y que son de millones de pesos y de dólares, que son a través del lavado de dinero. ¿No? Bueno, se empiezan a construir edificios con plata que viene circulando del narcotráfico, y el gobierno le termina sirviendo, porque es plata que circula en el mercado nacional, porque son puestos de empleo, claro. Porque son inmuebles que están en el mercado. Entonces, bueno, no analizamos, no buscamos mucho, pero allí están. Y después tenés la otra, la plata que se mueve a través de las empresas y de las multinacionales, esas que terminan recibiendo beneficios fiscales, las que terminan financiando campañas, que de hecho apareció un artículo esta semana, lo tengo que leer todavía, vi el titular, de varias empresas que han financiado las campañas, que hacen donación a las campañas políticas, con la particularidad de que la donación es básicamente la misma a todos los partidos que tienen chance de ganar, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio? Y básicamente el mismo, gane quien gane, el beneficio es el mismo. Entonces, será de una manera más pequeña o de una escala mayor, pero hay una lógica que los vincula a todos. Eso es indiscutible. Uh-huh. Les recordamos, ustedes pueden enviar sus mensajes al 099-326-381. Nos escriben también en el chat del canal La 36 Radio Centenario. Ya seguimos con Gonzalo Martínez rumbo al acto del 55 aniversario del 26 el jueves próximo. De la mañana, 32 minutos, rumbo al 55 aniversario del 26 de marzo. Estamos aquí en vivo con Gonzalo Martínez. Tenemos un montón de mensajes, vamos a ir cumpliendo. Ana dice, el gran cambio que anunció Odone, seguimos siendo el país más caro del mundo con sueldos y jubilaciones africanas, dice Ana. La doctora Lorena Jesús dice, saludos a los compañeros de la 36 y en especial a nuestro compañero Gonzalo Martínez. Fue excelente la actividad antiimperialista organizada por el Movimiento 26 de Marzo Unidad Popular. Raúl también escribe, dice, buenas, más allá del narcotráfico, ¿cómo se compite, dice, entre comillas, con esa lógica y esa subjetividad de dinero fácil, sobre todo en los más chicos, niños y adolescentes? Saludos, dice Raúl. Ovidio dice, la lógica del gobierno es tener una jauría de perros numerosos con hambre, el pueblo, y tirar un solo hueso para vernos cómo nos matamos entre todos para poder pellizcar, dice Ovidio en este mensaje. También Rina nos mandó este audio, a ver si podemos escuchar este audio de Rina. Buenos días, compañeros. Bueno. Felicitar al compañero que está hablando, realmente brillante, brillante compañero. Esto no es un gobierno, esto es un desastre vergonzoso, lleno de gente indigna, malvada, porque apoyar un pedófilo, violador y asesino, hay que ser muy mala gente. Usted, compañero, sí que está en lo cierto. ¡Qué pena que somos tan pocos! Ahí estaba el audio que nos mandaba Rina. ¿Algo que quieras decir de esto, Gonzalo? Creo que es la pregunta que hacía... Bueno, agradecer los mensajes en primer lugar, ¿no? La pregunta que hacía Raúl, creo, en relación a la lógica del dinero fácil, creo que es un elemento central ese, ¿no? Sí. Y que está atravesado por muchísimos aspectos que lamentablemente no lo vamos a poder abordar hoy, ¿no? Pero es una preocupación, él lo expresa de esa manera, creo que también se podría expresar de otra manera, que además arrastra muchísimos problemas, ¿no? La frustración es un elemento central de esta lógica capitalista, ¿no? O sea, es necesaria la frustración de la gente, el fracaso frente a esa posibilidad o ese deseo de obtener cosas fácilmente, y allí entra el narcotráfico, entra la prostitución, entra el acomodo, la corrupción, muchísimas cosas que creo que habría que dedicarle otro tiempo para conversarlo, ¿no? Bueno, Gonzalo, ¿cómo se viene preparando este nuevo aniversario, el 55 del 26? Bueno, un poco lo veníamos adelantando, ¿no? Esta actividad que se realizó el lunes pasado está enmarcada en un plan que fue definido en diciembre. O sea, desde diciembre pasado ya venimos, que fue el último plenario del 26 de marzo, venimos definiendo cosas y en ese momento la definición fue Marzo Rojo, ¿no? Aprobar un plan caracterizado justamente con esa denominación, el Marzo Rojo, es decir, ir colocando sucesivas actividades en los distintos puntos del país en cada semana, promovidas por el 26 de marzo con nuestro objetivo político, con nuestras intenciones, con nuestras definiciones. Y así se ha ido cumpliendo desde el 1 de marzo, que se inició con el segundo día de campamento de la juventud el 26 de marzo, pues empezó el 28 de febrero. El 1 de marzo ya se inició el Marzo Rojo, donde la juventud del 26, además de sus talleres, también ya estaba definiendo planes de trabajo para este año, sobre todo a nivel estudiantil. Después siguió con actividades barriales, se desarrolló el fogón antiimperialista en la Plaza Lafone el sábado, allí en La Teja. Se desarrolló esta actividad con los diplomáticos el lunes. Desde el martes se está haciendo una gira nacional o en algunos departamentos que también se suma a otros departamentos ya visitados. Estuvieron en Durazno, en Tacuarembó. Hoy están los compañeros en Paysandú sumándose a la inauguración del local en Paysandú. También va a estar trasladándose gente desde Salto para tener previamente una reunión. Los compañeros de Canelones han venido desarrollando actividades de construcción del local. En Paysandú se alquila y se está refaccionando, se estaba poniendo a punto, pero en el caso de Canelones se está construyendo de cero ese local, que también ya tiene fecha de inauguración. Hay una serie de actividades de volanteadas y de agitación prevista en los distintos barrios de Montevideo para este fin de semana y de forma simultánea en casi todas las localidades de Canelones también. En Montevideo está previsto la instalación de puestos fijos de distribución de materiales durante toda la semana hasta el acto. En estos días, los jóvenes, el 26 de marzo, y las agrupaciones de Montevideo han estado saliendo de pegatina con afiches con nuestra consigna y ahora se le suma afiches con la convocatoria de cara al acto. Está previsto hacerse otro fogón en el municipio CH. La verdad que cuando uno empieza a repasar, es impresionante. No puedes dar muchos detalles de cada una de las cosas porque se te va el tiempo, ¿no? Entonces, estamos logrando lo que nos propusimos, que es el Marzo Rojo, llenar de actividades el 26 de marzo en este mes, que evidentemente se van a proyectar, porque no todo entra en un mismo mes y porque las actividades hay que seguirlas realizando. Entonces venimos con todo este contexto de actividades para finalizar o para lograr el mejor acto posible este próximo jueves 26 de marzo a partir de las 18:30 horas allí en Convención y Maldonado, en la puerta de nuestro local, donde va a haber una expresión cultural que ha venido también estado presente en otras actividades como fue en La Teja, y que esto es un elemento muy interesante, cómo la cultura sigue aportando a desarrollar el pensamiento antiimperialista para seguir desarrollando una concepción de mundo distinto, porque claro, algunos construyen o crean cultura entre comillas, entre grandes comillas, para el sistema. Hay otros que cantaban algunas cosas interesantes y se cambiaron de bando, ¿no? Pero hay otros cantantes populares de distinto estilo que siguen aportando cultura para la emancipación, para la lucha. Bueno, tienen que tener su lugar, lo han tenido y queremos seguir generando actividades. Ya me adelanto que seguramente hagamos una actividad fundamentalmente cultural, pero con este mismo sentido, la de seguir promoviendo el antiimperialismo, la solidaridad con los pueblos agredidos. Entonces, en este contexto, en el acto del jueves va a haber un espacio de cultura, Y después van a haber intervenciones centrales con compañeros y compañeras del 26 de marzo, y que evidentemente es un aniversario que lo queremos celebrar con todos, uh-huh, con los militantes históricos del 26, con los militantes más nuevos, con los que están militando todos los días, con los que están más distantes, con los compañeros de la Unidad Popular, que también estamos llegando a un nuevo aniversario de la Asamblea Popular en abril. Y con los que hemos militado hace poquito tiempo, también queremos celebrarlo con todos, con los de siempre, con los más recientes y con los nuevos. ¿En qué marco de plan político, digamos, llega el 26 a ese acto? ¿Con qué objetivo, si uno mira hacia el año? Bueno, todo el contexto internacional impuso de alguna manera acciones que hay que seguir, Gonzalo. Pero ¿en qué marco de trabajo se plantea el 26 hacia ahora que, digamos, ya en marzo empieza a funcionar la normalidad del año de alguna manera, sí, ¿no? Nosotros seguimos trabajando bajo o tras un mismo objetivo, ¿no? Que es la reconstrucción de la izquierda en el Uruguay. Eso es una cuestión estratégica. Uh-huh. Es estratégica, tiene una dimensión mayor y que no se logra de un día para el otro. Hace mucho tiempo que venimos transitando este camino, lo hicimos con distintas metodologías. En su momento, cuando estábamos dentro del Frente Amplio, vimos las desviaciones, empezamos a señalarlas, a denunciarlas, a discutirlas, forjamos un espacio de resistencia con otras personas dentro del Frente Amplio que la veían de la misma manera que nosotros. Resulta que esa resistencia fue aplastada, ¿no? O sea, las correlaciones de fuerzas estuvieron con mayor en el otro bando, ¿no? A la prueba está, por eso es posible tener este Frente Amplio hoy, porque primaron las ideas neoliberales dentro del Frente Amplio. Bueno, frente a ese contexto, nuestra coherencia nos llevó a alejarnos de esas estructuras, pero no así del pensamiento que sostenemos, ¿no? Entonces, justamente, siendo coherentes con nuestro pensamiento, con nuestras definiciones, nos vimos obligados a alejarnos de esa estructura para la cual aportamos muchísimo, ¿no? Y así se forjó, junto a otros importantes compañeros y compañeras, la Asamblea Popular, que ha sido el germen que ha permitido desarrollar a la Unidad Popular, que ha permitido tener representación parlamentaria, que ha permitido impulsar luchas esenciales como fue la del plebiscito de la seguridad social, porque ahí hay que decirlo con mucha humildad, pero con mucha firmeza, el 26 de marzo y la Unidad Popular jugaron un rol protagónico en el plebiscito de la seguridad social en cada una de las etapas. De hecho, fuimos de las pocas fuerzas políticas que aportamos en este sentido, ¿no? Dimos la batalla para sostener un programa de izquierda en el marco de las elecciones, y también hemos dado la batalla en los terrenos más cotidianos. Cuando se estaba discutiendo el presupuesto, aportamos un análisis que hoy se está confirmando. Es un presupuesto nacional que no es de izquierda, y eso se está confirmando hoy. Esto de la seguridad social no solamente se agotó en el marco del plebiscito, hay que seguir discutiendo porque el progresismo sigue operando sobre este tema en función a los intereses de la SAFAP, ¿no? Que es en el marco del diálogo social, que ya lo hemos denunciado sistemáticamente. Bueno, ese circo está llegando a su punto final ahora en abril. Habrá que seguir dando respuesta frente a ese discurso oportunista. Entonces, cuando vos te colocás el objetivo de la reconstrucción de la izquierda en el Uruguay, es a varias bandas, con distintos temas, siempre aportando luz, evidenciando el oportunismo, evidenciando la traición, la conciliación que hay en cada una de esas movidas. Entonces, cuando uno va sumando la expresión electoral, la expresión territorial, la expresión sindical, la lucha en lo ambiental, en los derechos humanos, bueno, si vos das la batalla en los distintos frentes, quienes ven ese conjunto de política, bueno, puede llegar a una conclusión de que la reconstrucción está en marcha. Uh-huh. Bueno, tenemos que dar las mayores señales posibles. Es como el que está, ¿viste?, en la balsa en el medio del océano. Tenés que tirar la bengala cada rato que puedas, porque es la forma de que aquel que anda también navegando en soledad te pueda identificar y se pueda arrimar a vos. Tenemos que dar señales permanentes de que la reconstrucción de la izquierda en Uruguay está en marcha, que no ha sido sencillo, que no siempre tuvimos los mejores resultados, pero que es un proceso que no se ha interrumpido por ningún motivo y que viene creciendo. señales de que dentro del Frente Amplio hay gente que ya no soporta más, que se convocan para discutir, para reflexionar, bueno, son señales que no teníamos en otro momento. Entonces, en ese contexto de lucha, porque se está luchando a varias bandas, es que estamos celebrando este aniversario, y que la proyección para el resto del año y la etapa venidera es la profundización de los temas centrales. La seguridad social es uno de ellos, la puesta en marcha de la lógica del Estado, digamos, ¿no? Marzo arranca el año, empieza a florecer también situaciones que hay que dar respuesta, por ejemplo, el presupuesto de la educación, que no ha sido suficiente en el presupuesto del año pasado, no va a ser ajustado en esta rendición de cuentas, porque O'Donnell ya lo está diciendo, no va a haber incremento del gasto. Entonces, la educación es un tema que va a seguir siendo candente para la gurizada, sobre todo, y para los trabajadores de la educación, y que se abren puertas nuevas vinculado a la cuestión del empleo. Nosotros lo estamos conversando porque las señales son muy duras en cuanto a los cierres de fábrica, la pérdida de puestos de empleo, la creación de puestos basura con salarios marginales, la precarización laboral. Bueno, todo eso es un tema central que también hay que abordarlo porque está vinculado a la política económica de este gobierno, ¿no? El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, puso ahora sobre la mesa estos días, hoy se conocía en estas horas un pronunciamiento del PIT-CNT, el tema empresas públicas, Gonzalo, con la propuesta que viene de Mujica, como se ha recordado, esto de abrir a que particulares puedan comprar acciones, ¿no? Las empresas públicas. Él dice, no me vean del lado de los neoliberales, salió a aclarar después, nunca voy a estar de ese lado, es para fortalecer, hay que sacudir la cabeza conservadora, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso generó algún debate en la interna del Frente Amplio, pero ese tema parece que vuelve a estar sobre la mesa, las empresas públicas. Sí, hay varios elementos, ¿no? Primero, la forma en la que esto se ha colocado arriba de la mesa, que yo dudo también una vez más, ya a esta altura es difícil creerle, de que fue una declaración personal sin consultar a nadie, lo dudo mucho. Pero si fue así, es muy grave para el Frente Amplista, ¿no? Para aquellos que intentan defender estructuras de funcionamiento. Ahí se pasó por arriba de cualquier estructura, de cualquier mecanismo interno, y se impuso el cargo. Soy el secretario del presidente, tengo los micrófonos, digo lo que pienso. Y creo que en esos días Orsi no estaba llegando de Chile, me parece, cuando dijo eso. Sí. Que de hecho Orsi tuvo que aclarar los dichos del Pacha en relación al escudo de las Américas, y a la vez tuvo que reafirmar también esta definición, ¿no? Y acá hay gente que se sorprende. Pero se sorprende porque no conoce la historia. Porque dentro del Frente Amplio ha habido muchos dirigentes y varios sectores que han sostenido esto mismo hace tiempo atrás. El problema es que cuando llegó momentos de laudar, ellos quedaron en minoría en ese momento. Hoy, evidentemente, han echado músculo y van por una ofensiva. Ahora, ¿por qué se llega a este punto? Bueno, primero porque hubo una génesis, porque hubo quien antes promovía esta idea, que no triunfó en ese momento, pero progresivamente fue avanzando, porque las empresas públicas lamentablemente vienen sufriendo un proceso de privatización y de tercerización encubierto, y a veces más explícito, a veces menos, pero lo han aplicado todos los gobiernos. La tercerización de los servicios de las empresas públicas abunda, desde la limpieza, la seguridad, el sistema informático, los transportes, los autos que alquilan, el reparto de cartas, hay un sinfín de áreas de las empresas públicas que han sido terciarizadas, que en definitiva es privatización. Pero además también las empresas públicas han avanzado en algunos de los servicios centrales de su funcionamiento a través de las sociedades anónimas. O sea, las empresas públicas son accionistas de sociedades anónimas que les corresponden, ¿no? Del derecho, funcionan a través del derecho privado. Claro, porcentualmente las empresas públicas son mayoritarias en los directorios, pero son privatizaciones en definitiva. Entonces, esta declaración del Pacha no cae en un paracaídas, viene con una acumulación de elementos que han sido gestados en buena medida por el Frente Amplio. Y se le suma otra cosa, o dos elementos más. Uno es la ley de urgente consideración. Y yo estaba haciendo memoria que uno de los artículos, si no me equivoco, es el 285 de la Ley de Urgente Consideración, es el que permite justamente la intervención de capitales privados en acciones de las empresas públicas a través de las sociedades anónimas, pero que evidentemente una vez que le abrís la puerta, no hay quien los pare. Entonces, eso estaba en la ley de urgente consideración, creada por la coalición de la derecha, se llevó al referéndum, y que el referéndum no triunfó, pero en esa discusión, yo hoy me desperté con esa idea, voy a buscar las declaraciones, la discusión parlamentaria de la LUC, sobre todo de ese artículo, quiero ver qué decía cada uno, porque tengo mis dudas. Pero además, hay una declaración, y esa sí me acuerdo perfecta, que le preguntan a Alejandro Sánchez, bueno, si gana el Frente Amplio, ¿qué va a hacer con la LUC? Y dijo, bueno, nosotros no tenemos problema de gobernar con la LUC. Entonces, el Pacha Sánchez está siendo coherente. Él no quería, no estaba en discusión o en grandes diferencias con la LUC, no estaba en discusión con ese artículo en particular, y lo está utilizando a su favor. Y se le suma otro elemento más, como si fuera poco, que es el Tratado Libre de Comercio, que también hay una apertura a la participación de empresas europeas en licitaciones públicas, en la intervención de las dinámicas comerciales de nuestras empresas. Entonces, acá ya se ha venido armando todo un contexto y precedentes que le permite salir al Pacha Sánchez con total impunidad para decir lo que dice. Ahora, hay que analizar las cosas a fondo, que después de lo que dijo intente justificarse y decirse de que no va a entrar al club de los neoliberales por más que lo inviten, hay que avisarle de que ese tipo de declaraciones te convierte en un neoliberal, en un privatizador. Porque si vos no lo querés ser, no lo podés decir, no lo podés pensar. Ahora las cartas están echadas. Es un grave problema para el Frente Amplista tener a un presidente como Orsi, a un secretario como el Pacha y a una viceministra como la que tenemos, a una vicepresidenta como la que tenemos, que al parecer no se entera de nada, es por la prensa y que cuando la apuran para hacer preguntas la patea para adelante. Yo creo que para el Frente Amplista está en un escenario muy complejo de autopercibirse y de tener sentirse identificado con este gobierno, porque claramente no es de izquierda. Para cerrar algunos de los mensajes que están en el chat del canal de la 36, buenos días, muy cierto todo lo que expone el entrevistado, gracias, dice Eris Rosa, Mercedes saludando, Mercedes Laureiro, buen día también, Fernando dice lo que dijo el Pacha no son ideas de él, son imposiciones de los organismos internacionales y su nexo Camil, parecería que el Frente Amplio está un paso adelante del FMI y el Banco Mundial, son más realistas que el rey. Bueno, Gonzalo, la recta final, una semana queda entonces para el acto aniversario, me imagino los fines de semana también en las ferias vecinales, en fin, sabemos que se están preparando para el encuentro con la gente e invitando al acto. Sí, acá dos llamados. Uno a la militancia, a la que ya está con tareas, a la que ha venido cumpliendo, como decíamos, con las pegatinas, los repartos de volantes, bueno, las jornadas que se hicieron en los distintos barrios, en el interior, los compañeros y las compañeras que aportaron al acondicionamiento del local central. O sea, todos, hay un conjunto de compañeros y compañeras que vienen desarrollando múltiples actividades. Bueno, a esos decirle que hay que echar el resto, hay que redoblar, hay que darle el 120% para que las actividades salgan mejor de lo que ya se vienen realizando, para que las tareas sean más eficientes, con mejores resultados. Y aquellos que hasta el momento no han estado enganchados con ninguna actividad, por distintos motivos, porque la vida es muy compleja, bueno, pedirle un esfuerzo. De que si no estuvieron una volanteada, que se arrimen a la mesita del barrio y que le dediquen una o dos horas en la feria a repartir, que difundan los banners por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales, que tengan una militancia también en ese ámbito, en ese espacio. El mano a mano es fundamental, lo que veníamos conversando, ¿no? Las dudas están impregnadas en toda la gente que anda en la vuelta. Bueno, aprovechemos ese contexto para conversar a fondo sobre los temas y que la invitación al acto sea un elemento que esté presente en cada una de estas conversaciones. Y a la gente nueva, que viene dudando, que viene sufriendo contradicciones, que viene haciendo su proceso lentamente de ruptura, de alejamiento, invitarla a que dé el paso hacia este lado. Porque ya hemos padecido los gobiernos de derecha, ultraderecha, hemos padecido los gobiernos de izquierda progresista, estos del momento, y no nos pueden venir a ofrecer más nada, porque ya lo vivimos. El fascismo también ya lo vivimos en Uruguay. Lo que está faltando es una experiencia de izquierda genuina en el gobierno uruguayo, en las estructuras de gobierno y estatales. Tenemos que vivir la experiencia de un gobierno del pueblo para el pueblo. Y eso puede venir solamente de la mano de organizaciones que promuevan ese proyecto, que promuevan esas definiciones. Y esto lo digo porque me ha preocupado mucho, y esto creo que no es casual, esa entrevista, esas encuestas que están haciendo de que para el 2029 hay un porcentaje de la sociedad que está esperando, expectante a que surja una nueva alternativa por fuera de la coalición de derecha y por fuera de la coalición progresista. Si no es la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores como nos presentamos en las elecciones pasadas, ¿qué es lo nuevo? Porque ya los conocemos a todos. Entonces, tenemos que forjar esa alternativa y esa expectativa desde ahora. Que surja una herramienta o que se fortalezca la herramienta que ya hay para que la gente nos considere en los momentos electorales, pero también en la cotidiana. Porque esto quiero decir ya en los últimos minutos. Sí. Los trabajadores que están padeciendo esta política de gobierno, que están militando, que la están enfrentando, también buscan y miran para el costado a ver quién está con ellos. Uh-huh. Y ahí no aparecen los senadores de gobierno ni de la oposición, no aparecen los diputados, no aparecen mucho menos los ministros. Lo que aparecen son los militantes de a pie. Y allí, en los plenos conflictos entre la militancia, están los compañeros y las compañeras de la Unidad Popular y del 26 de marzo. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Por lo tanto, este acto se va a convertir en una gran celebración, porque son 55 años de existencia, una importante reafirmación de nuestras definiciones políticas y una profunda expresión de solidaridad con los pueblos que están luchando y que están siendo agredidos por el imperialismo y por el sionismo. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Un placer. Mañana. Ya venimos rápidamente con el pase.